Se están poniendo viejos algunos compañeros, pues son las horas extras que están viviendo ya. Y están más arrugados que una ciruela pasa. No les queda en la boca ni muelas pa' mascar. Si acaso algunos tienen con quien pasar las noches y bien cobijadito su culito abrigar. No les queda otra cosa que darse barrigazos, pues ni siquiera el Viagra les quiere funcionar. La única esperanza que les llena de gozo es la pensión de gracia que les van a pagar. Pero para qué diablos si todo ya les duele, ni un chicharrón de puerco ya se pueden tragar. Frito, molesta la gastritis. Si comen carne roja, sube el colesterol. Si se toman un trago, el guayabo no resiste. Ya no pueden tomarse ni una copa de alcohol. Entonces, ¿pa' qué diablos quieren pensión de gracia? Si bebida y comida no pueden disfrutar. Ya todo se les hincha si comen o si beben. El sueldo solo en droga se lo van a gastar. Que Dios les dé paciencia pa' seguir soportando este pucho de vida hasta descansar en paz. Ya les cantamos harto, ya no hay más que decirles. Dejémoslos tranquilos, no los jodamos más.